aquí en el latino. Tú y yo sabemos que somos divinos. Latinos somos, el latino seremos. Tenemos que luchar y hacer lo que debemos. Si no me escuchaste, te lo digo otra vez. Si no me entendiste, te lo digo en inglés. Quitar esa máscara, quitar ese traje. Y pon atención porque te traigo un mensaje. Somos latinos y somos parte de la historia. Así que luchen hasta la victoria. Con los latinos tú no puedes jugar, nena, y esa es una cosa que te tienes que acordar. Defiendo la raza